árabe. Yo me estoy buscando como un árabe. Una morena y me le enganché, Si tú no me crees, pues entonces ven a ver. Con tu tenis Jordan ready pa' correr. Yo me estoy buscando como un árabe.